Allá, Estados Unidos, salmonela en el chile jalapeño cultivado en México. Dice Brad que sostiene lo que dice y no tiene nada que agregar conforme y respecto a lo de ponerse ya como, destaparse como candidato para contender a la presidencia de la República. Se tambalea González Garza en la coordinación del PRD, lo advierte Susana Zabaleta, que es la presidenta de la coordinadora de Nueva Izquierda. Allá en Zacatecas reconstruyen Tlaltenango, sacan toneladas de escombro. Critica a Elba Esther Gordillo a las escuelas rojas de Veracruz. Inicia Guelaguetza allá en Oaxaca con dos celebraciones, la oficial y la popular. Arraigan a los colombianos que tripulaban un narco submarino. Rescatan a un estadounidense secuestrado en la frontera tamaulipeca. Incauta el ejército un arsenal en Chiapas. Caen la producción y la exportación del petróleo en el primer semestre del año. Reporta Pemex esta y otras noticias más aquí. En Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. En Washington, en Estados Unidos, inspectores gubernamentales hallaron la misma cepa de salmonela que enfermó a gran cantidad de estadounidenses en un chile que es jalapeño cultivado aquí en México, que estaba en una planta en Texas. La Administración de Alimentos y Medicinas consideró el anuncio del lunes como un avance muy importante en este caso. Se emitió una nueva advertencia a los consumidores para que no ingieran jalapeños frescos. Sin embargo, ello no significa que los jalapeños mexicanos sean los responsables, pues el chile podría no haberse contaminado en la granja donde fue cultivado. Y aunque por el momento es seguro comer tomates, las autoridades de salud dicen que el hallazgo no exonera los tomates vendidos anteriormente en la primavera y en el verano. Prevén que Dolly impacte hoy a Veracruz como categoría de huracán. El secretario de Protección Civil Estatal, Ranulfo Márquez Hernández, informó que en las próximas horas la tormenta tropical Dolly podría adquirir la categoría de huracán 1. De acuerdo al reporte meteorológico de las 8 de la mañana, se espera que en el transcurso de la tarde impacte territorio veracruzano a la altura del municipio de Pánuco, en los límites con Tamaulipas. Según Protección Civil, la presencia de este fenómeno sería crítica para la región debido a que el caudal del Pánuco tiene ya niveles críticos de agua por las ondas tropicales 10, 11 y 12 registradas en días pasados. El gobierno de este estado mantiene la alerta preventiva en 166 municipios y a fin de que las autoridades locales activen albergues, además como rutas de evacuación. Se espera que en las próximas 24 horas las lluvias adquieran valores de entre 20 y 30 milímetros y puntuales entre 70 y 100 milímetros, lo que podría causar anegamientos. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que antes de las 7 horas Dolly se localizaba al norte de Quintana Roo. Ahora se ubica en la línea de la costa de Yucatán, a 35 kilómetros al noroeste de Islán de Bravo y a 75 kilómetros al noreste de Tizimín. En más del Pulso Nacional, en tono molesto, el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dijo que sostiene sus declaraciones cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales hechas públicas a través de entrevistas televisivas. Dice que sostiene lo que dijo y que no tiene nada más que agregar. El panorama que se vislumbra, el mandatario local, en tanto consigue ser candidato de su partido en la contienda presidencial, es hacer Dice, su trabajo y conducir la ciudad, que es lo que está haciendo. Afirmó tras reiterar que lo dicho, dicho está. Cuestionado sobre la promoción de su imagen luego del cumplido mes del fallido operativo policiaco en la famosa discoteca News Divine, el mandatario local dijo que acudirá a todos los programas que lo inviten para hablar sobre la consulta sobre la reforma energética con un criterio ciudadano e informativo. La cabeza de Javier González Garza como coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se tambalea y las corrientes ya prefieren a Ruth Zabaleta. Perdón por haber dicho antes Susana Zabaleta, a lo mejor estaba yo pensando en la guapa actriz mexicana. Bueno, Ruth Zabaleta como próxima coordinadora parlamentaria del Sol Azteca, a Octavio Martínez, coordinador de Nueva Izquierda en la Cámara de Diputados. El grupo mayoritario en la fracción adelantó que ante la inconformidad de varias tribus al interior de la fracción, se planteará el relevo de González Garza para el último año legislativo y para sucederlo, abrió la baraja, pues Ruth Zabaleta serían Antonio Ortega o Juan N. Guerra. En entrevista, el legislador explicó que la fracción tendrá que decidir su próxima reunión en plenaria previo al inicio del tercer año de labores. Dijo que la inconformidad radica en que no se han aprobado ni impulsado temas prioritarios, para la fracción. Martínez consideró que no será una lucha, sino un ajuste en la coordinación. Sin embargo, la diputada Valentina Batres del PRD adelantó que apoyará la permanencia de González Garza, el único coordinador que ya ha unificado y representa a esta fracción. Antes de continuar con el Pulso Nacional, les recordamos, les saludamos a los que nos están oyendo ahorita a las 9 de la mañana en repetición. Recuerde que este programa se transmite en vivo de 5 a 6 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana. También les recuerdo escuchar Ciudadanía Económica con nuestro compañero José Luis Gutiérrez Lozano y de 10 a 11 de la mañana nuestro compañero Jorge Antonio Zapata con México en síntesis. Un muy buen programa para que escuche usted también un resumen noticioso muy interesante de todos los medios informativos acumulados como Proceso, La Jornada, El Excelsior, en fin, todos los periódicos que tienen información interesante del día de un día antes. Bueno, pues usted puede oír este interesante resumen informativo visto desde el punto de vista de mi compañero José Antonio Zapata Cabral. Vamos a continuar con el Pulso de la Información, donde en Zacatecas, precisamente a 2 días de que ocurrió el desbordamiento del río Jaloco, que dejó un saldo de 15.000 damnificados y 3 muertos, bueno, pues continúan ya los trabajos de limpieza y reconstrucción de esta zona devastada. Apenas se ha logrado limpiar las calles y viviendas inundadas de los 5 barrios afectados, en las que han recopilado un sinnúmero de toneladas de lodo y escombros. Desde la inundación a la fecha, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, se ha concentrado con sus gabinetes en ese municipio para recorrer toda esta zona siniestrada. Afirmó que continuará en ese lugar hasta que vea que los damnificados reciban sus apoyos y permitan recuperar sus estabilidades. Son miles los voluntarios que han llegado afortunadamente a dichos municipios aledaños que pertenecen a la población en general, que son organizaciones civiles y personal de los diferentes órdenes de gobierno. La propia gobernadora ha optado por ayudar con escoba en mano para la limpieza de algunas de las 2.000 viviendas afectadas por esta corriente del río Jaloco, allá en Tlaltenango, en Zacatecas. La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, tuvieron un encontronazo verbal por el color partidista con que son pintadas las escuelas públicas. Al signar el acuerdo Alianza por la Calidad de la Educación, la lideresa sindical criticó a aquellos que pintan de rojo los espacios educativos. Durante el evento oficial, Gordillo Morales exigió a los gobernantes estatales dejar de pintar con colores partidistas a las escuelas públicas. Y se pregunta, ¿para qué pintar las escuelas de rojo, azul, amarillo? ¿Para qué imponer a los niños uniformes de color? Se preguntó la líder magisterial ante el gobernador, cuya administración decidió pintar de rojo todas las escuelas públicas. ¿Cómo educar para la libertad, para la justicia y la tolerancia imponiendo un color? Eso no es correcto. Sentenció y aseguró que en México no se quieren alumnos amarillos, ocres o azules. Ah, porque no se ha dado una vuelta a Aguascalientes a ver las patrullas de los agentes de Cipol pintadas de blanco, verde, blanco y rojo. Obviamente los colores del PRI, ya que por acá estamos lo que es la alcaldía de municipal de Aguascalientes, bueno, pues está un alcalde priista. Bueno, continuando con esta información, dice el Baester, bueno, pues también demandó que las escuelas sean de color blanco, neutral y sin criterios políticos, pues insistió al pintarles se le falta el respeto a los niños, pues se les hace creer que deben estar agradecidos por algo que es obligación de las autoridades hacer. El gobernador priista respondió en el mismo evento y aseguró que son poco más de 3,100 las escuelas que decidieron pintarse en rojo, color que identifica a su gobierno, mientras que en el estado suman ya más de 10,000 espacios educativos pintados en azul. Dice el gobernador, quisimos subrayar el esfuerzo que con recursos públicos propios hacemos para construir, rehabilitar escuelas, por eso pusimos 3,131 escuelas, la identidad de la administración, y por eso hicimos ese esfuerzo conocedores de las normas de carácter federal, y además se recobraron autorizaciones correspondientes, así es que es la autoridad regulatoria señalarnos la ruta, respondió. Sin embargo, dijo que si la autoridad correspondiente les pide cambiarlo, con gusto lo harán, pues si es el arco iris o blanco ostión, no tiene el limitante cromático, lo que quieren es la calidad de la educación. Así lo dijo el gobernador Fidel Herrera. Y ahora ubicamos el pulso nacional allá en Oaxaca, en donde este bonito evento, que déjeme decirle que tengo yo el gusto de conocer este evento, lo que es la Guelaguetza, es una fiesta muy colorida donde intervienen las bandas municipales y sobre todo los grupos que tocan la música muy típica y muy regional de ese estado, con las danzas obviamente de allá de Oaxaca, que son la danza de la piña, los gorros con plumas de pavo real, en fin, es un espectáculo que yo le recomiendo que usted va a Oaxaca, sobre todo en esta temporada de julio, lo visite. Bueno, mientras tanto, bueno, pues la Guelaguetza oficial ya se celebra sin incidentes y bajo una fuerte vigilancia ya en el auditorio de la Guelaguetza, ante un lleno de unas 15,000 personas, la Guelaguetza Popular, organizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, bueno, pues, y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, se realiza ante unas 10,000 personas en la cancha deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca. En tanto, unos 1,000 integrantes de la APO y del Magisterio marchan por la calle de División Oriente rumbo a donde inicia la carretera del Cerro del Fortín, donde se mantiene un cerco policíaco para protestar por la fiesta del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Aunque los apistas descartaron actos de violencia, la presencia de algunos jóvenes no hace descartar algunos incidentes allá en Oaxaca. Por cierto, a quienes enviamos un cordial saludo, sobre todo allá a nuestra parienta por allá, que tiene un colegio muy bonito que se llama el Colegio Federico Froebel, a ella y a su esposo, el arquitecto Gerardo Cervantes Audelo, pues un saludo hasta allá, hasta el estado de Oaxaca. La corriente del PRD en la Cámara de Diputados, vinculada a Jesús Ortega, candidato a dirigir ese partido a nivel nacional, reveló que evalúan recurrir al Tribunal Electoral Federal para dar marcha atrás a la resolución por el que el domingo ya se cancelaron los comicios internos. El diputado Octavio Martínez, coordinador de Nueva Izquierda en San Lázaro, dijo que no descarta pedir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se anule, o sea, precisamente que se anule esta anulación de los comicios internos, porque entre otros motivos se tomaron en cuenta argumentos políticos. Consideró que a pesar de que se someterá en estudio esta decisión, lo más seguro es que rebatan este fallo. En entrevista informó que es necesario realizar una revisión y analizar el método por el que se eligen a sus dirigentes partidarios, porque el método actual está agotado. Martínez dijo que esperarán a que el partido resuelva las 5 elecciones que restan de dirigencias estatales. El diputado aseguró que ganaron con Jesús Ortega y por ello evaluarán el resolutivo mientras analizan qué tanto afecta la resolución a corto y a mediano plazo. En más de este pulso, de esta política y de esta guerra que se ha desatado en el PRD. Y una guerra que se ha desatado sobre todo entre Alejandro Encinas y el Chucho Ortega. Bueno, pues esta guerra continúa a pesar de que ya se declararon la nulidad de los comicios del pasado 16 de marzo. Bueno, pues estos señores siguen enfrascados y aferrados en su lucha política. La guerra interna en este partido, en este PRD ya escaló. Incluso hasta los insultos, pues Alejandro Encinas calificó de tonto e inútil al líder sustituto de Guadalupe Acosta Naranjo por promover el diálogo con PAN y PRI para esta reforma energética. Encinas aseguró que la permanencia de Acosta al frente del partido no está blindada legalmente. Luego de que el pasado sábado ya fuera anulada la elección del pasado 16 de marzo, según esto por irregularidades graves. Dijo Alejandro Encinas, nunca he visto blindado a un títere de barro, señaló Encinas. Así en conferencia de prensa. Por su lado, el Chucho Ortega señaló que con la anulación de la elección del PRD se está dando un balazo en el pie y reiteró también su intención de renunciar a este tribunal electoral. No debió la Comisión de Garantías anular la elección, debió reconocer el resultado del cómputo, sostuvo Ortega. Obviamente le favorecía el pasado resultado. Bueno, pues este acusó a Andrés Manuel López Obrador de afectar la política y además legalmente a su partido. En Coahuila, López Obrador avaló la anulación de la elección del presidente nacional del PRD y dijo que hicieron lo correcto. En más del pulso nacional, arraigan a colombianos que tripulaban el mini submarino, el mini narco submarino, como ya le llaman. Un juez federal le concedió a la Procuraduría General de la República una orden para mantener bajo arraigo durante 40 días a los 4 colombianos que tripulaban el mini submarino que fue asegurado el pasado 16 de julio en las costas de Oaxaca, que transportaba casi 6 toneladas de cocaína. La PGR adoptó esta medida para recopilar más información en torno a este caso, registrando una averiguación previa antes de iniciar el juicio en su contra. Mediante un comunicado, la PGR informó que el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales otorgó arraigo por un término de 40 días en contra de Rafael Jiménez Biojo, José Félix Cuero Enríquez, Rodrigo Olaya Cuero y Fabio Pineda Payán, a quienes se les atribuye la comisión de los delitos de delincuencia organizada contra la salud y los que resulten. La Procuraduría recordó que el vehículo, calificado por sus características como un sumergible, fue asegurado por la Armada de México en el Océano Pacífico, a 200 kilómetros al sur de Salina Cruz. El sumergible está construido de fibra de vidrio y madera, transportaba 257 paquetes que contenían cocaína con un peso total de 5.800 kilogramos. De acuerdo a la información dada a conocer en su momento la Secretaría de Marina, la cantidad de droga asegurada hubiera alcanzado para 17 millones y medio de dosis, con un costo aproximado de 750 millones de pesos. Y ahora le tomamos el pulso hasta Reynosa, Tamaulipas, en donde el joven estadounidense secuestrado desde el pasado jueves fue por fin rescatado sano y salvo por la Policía Ministerial del Estado. Estaba en un hotel del municipio de Miguel Alemán, logrando la captura de la banda de plagiarios integrada en su mayoría por menores de edad, originarios de Texas y Tamaulipas. acuerdo a los reportes de la Policía Ministerial del Estado, el secuestrado identificado como Roel Rolando Ramírez, de 19 años de edad, es hijo de un ganadero de Nuevo México, pero con residencia en Río Grande, Texas, a quien pidieron la cantidad de $200,000 por su rescate. La banda de secuestradores estaba compuesta por 6 jóvenes identificados como Eloy González Marroquín y Juan Antonio Hernández Ríos, alias La Sombra, de 20 y 19 años respectivamente, ambos con residencia en la colonia Lucha Social en la unidad de Reynosa, Tamaulipas. Los dos capitaneaban a estos plagiarios. Además, se detuvo Ernesto García Reras, de 18, con residencia en la calle 70 Fresno, en Río Grande, Texas. Al menor de edad, José Leonel Treviño Palacios, alias El Pepillo, 15 años, con domicilio en la calle 16 de febrero 504, en la colonia Lucha Social, allá en Reynosa. Jonathan Robles Verástegui, de 19, originario de Río Grande, Texas, y a José Alberto Galindo Sánchez, también de 19 años. Él es originario de Harlingen, Texas. Este último es amigo de la víctima y fue el encargado de tenderle una trampa para privarlo de su libertad en este municipio fronterizo. Al ser interrogados, confesaron que se interceptaron a su víctima sobre la avenida Emiliano Zapata, en el cruce de la calle Quinta de Miguel Alemán, en donde le cerraron el paso a Roel Rolando y lo obligaron a bajar de su camioneta, colocándole en una máscara y llevándoselo a la habitación 226 del Hotel California, donde hablaron para que le dijera a su papá que estaba secuestrado en México. Pidieron así, de esta forma, al padre de la víctima, quien es identificado como Roel Ramírez Guerra, de 49 años de edad, la cantidad de nada más de $200,000, si es que quería volver a su hijo con vida. El dinero tenía que ser depositado en cuentas bancarias de México. El ganadero acudió a la Policía Ministerial del Estado, por lo que el comandante Gilberto Reina Cruz encabezaron las investigaciones, que llevaron por fin a los agentes hasta el estacionamiento del Hotel California, donde lograron la captura de la banda de secuestradores, así como el rescate de este muchacho. Ahora es allá en Comalapa, Chiapas, en donde tropas de la séptima región militar y el Ministerio de Justicia incautaron un arsenal consistente en 13 fusiles R-15, 25 granadas, chalecos antibalas y más de medio millar de cartuchos útiles de diferentes calibres. Este operativo se llevó a cabo en una residencia del barrio de La Esmeralda, ubicada sobre la avenida central Lago Sur Poniente. El domingo, las tropas de esta séptima región militar y de la Policía Estatal y Preventiva, así como la Policía Estatal Fronteriza, cercaron la casa para ingresar inmediatamente, aunque cuando llegaron no estaban los habitantes de ese lugar. Ahí mismo los militares y los policías encontraron los 13 fusiles R-15, 24 granadas, una de fragmentación, así como 150 cartuchos calibre 2.22 milímetros para fusiles R-15, de 2.62, 7.62 milímetros para cuernos de chivos o AK-47. También fueron encontrados 3 chalecos, 13 fornituras, 24 granadas, por cierto, una de fragmentación, y 125 cartuchos de calibre 9 milímetros. Durante este operativo no hubo detenidos, informó una fuente del Ministerio de Justicia, pero lo incautado fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde se abrió una averiguación previa para este decomiso. El número de cartuchos útiles podría aumentar en cuanto el Ministerio de Justicia realice el conteo exacto de lo decomisado. Los habitantes de la frontera de Comalapa festejaron este operativo y pidieron que continúen las acciones del ejército y policía. Mientras tanto, vamos a un mensaje y regresamos enseguida con su noticiero Pulso Nacional. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de cada unidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para sus colegios. Hay quien la necesita usar. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Antes de entrar al pulso de la economía y las finanzas, un enorme saludo a quienes nos escuchan en cualquier parte de este planeta, sobre todo la gente de habla hispana. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión Pulso Nacional. Les recuerdo que nuestros medios de contacto son oigo.com.mx@hotmail.com. Se lo repito, oigo.com.mx@hotmail.com, en donde con gusto lo damos de alta para escuchar sus comentarios. Incluso recuerde usted que gracias a la magia de la tecnología podemos escuchar todo lo que usted quiera decir e incluso pasarlo, transmitirlo en vivo tal cual en este su noticiero Pulso Nacional. Vamos a continuar con la información. Y en junio pasado, los ahorros de pensiones de los trabajadores de las administraciones de fondos para el retiro, o sea, lo que son las Afores, sumaron 821,576 millones de pesos. Esto es un crecimiento del 6% respecto igual al periodo de 2007. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en 12 meses estos recursos crecieron 46,614 millones de pesos respecto a los 774,961 millones de pesos registrados al cierre del primer semestre del año pasado. De los más de 821 mil millones de pesos registrados a junio, 818 mil fueron las subcuentas retiro, cesantía y vejez, que crecieron 5.92% a tasa anual, y 3,392.7 millones al ahorro voluntario, que creció un 33.2%. Aunque el ahorro de los trabajadores sigue su ritmo ascendente, este crecimiento es inferior al registrado en los últimos meses de niveles superiores del 10%. No así el ahorro voluntario, que este sí registró un mayor incremento desde que inició este sistema. Al cierre del primer semestre del año, el total de recursos del sistema del ahorro para el retiro ascendió a 1,239,400 millones. 26.8 millones de pesos, de los cuales 833.000 correspondieron a los recursos administrados por las Afores y 405 mil millones, pues esto se fue precisamente al fondo de vivienda. Los activos netos de las Afores crecieron 6.2% respecto a los 785.048.7 millones de pesos de junio de 2007. De estos son recursos, una parte, o sea, 824 mil millones, son recursos de los trabajadores y 9.146 millones que las Afores deben mantener invertidos en las Afores. Entre enero y junio del 2008, o sea, de este año, el número de traspasos acumulados, o sea, de la gente que se cambia de cuenta, bueno, pues fue de 1.899.782, cifra considerada que considera 27 traspasos cedidos por la Afore de la gente durante los dos primeros meses del año. O sea, lo que podría ser la disolución de las administradoras que se realizó el pasado 19 de febrero. La CONSAR precisa que 61.3% de los recursos se invirtieron en valores gubernamentales, 16.7% en deuda privada nacional, 8.3% en acciones en el mercado nacional, 7.2% en la renta variable internacional y 6.5% en deuda extranjera. En más del pulso de la economía y las finanzas, la producción de petróleos mexicanos se redujo 9.7% en el primer semestre del 2008 en relación al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones bajaron un 15.4%, pero la captación de divisas por exportaciones aumentaron en 52% debido a los altos precios internacionales del petróleo. En el mismo lapso, la importación de gasolina subió 12.6% y la factura por estas compras registró un incremento del 53.6%. Durante los primeros seis meses del 2008, la producción de petróleo crudo se ubicó en 2.856.000 barriles diarios, 9.7% inferior al mismo lapso del año pasado, principalmente por la declinación natural del campo Canatrel, de acuerdo con las estadísticas preliminares de Pemex. La producción promedio diaria del activo integral Cantarell durante el semestre fue de 1.148.000 barriles, o sea, menos que la producción de los primeros seis meses del 2007. En este mismo periodo se reportó una producción promedio de gas natural de 6.723 millones de pies cúbicos diarios, 13.3% superior a la de enero a junio del 2007. Las exportaciones de petróleo crudo tuvieron un promedio de 1.454.000 barriles diarios, un poquito más del 15% inferior con las registradas en el mismo lapso del año anterior. El volumen exportado en el primer semestre del 2008 generó una captación de divisas de 24.799 millones de dólares, cifra 52% superior a la del año pasado, gracias a que el precio promedio ponderado fue de 93.90 dólares por barril, 42 dólares arriba del precio del primer semestre del 2007. Y bueno, pues para cómo va el precio del petróleo, pues realmente no sabemos qué vaya a pasar en los próximos seis meses. En los próximos 12 meses, la Avenida Reforma, allá en México del Distrito Federal, recibirá otros 510 millones de dólares de inversión por parte de diversos proyectos que ya están por autorizarse, de acuerdo a información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. A los 13 proyectos hoy en ejecución están por sumarse más desarrollos que se encuentran en proceso de gestión, como los que se prevé una derrama económica total de más de 18.822 millones de pesos. Un total de 13 proyectos se edifican en estos momentos sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Entre proyectos mixtos de oficinas, se tiene en cuenta que significan alrededor de 1.200 millones de dólares de inversión privada. Cabe señalar que la punta de lanza de esta cascada de inversiones es en esta histórica avenida fue la desarrolladora inmobiliaria Reachman International, Esta firma canadiense en 1999 inició la construcción de la Torre Mayor, hoy el edificio más alto de América Latina con sus 218 metros de altura. Luego de 4 años de obra, se inauguró en junio del 2003 y tuvo una inversión final de $280 millones. Luego le siguieron los desarrollos de Reforma 222, lo que hoy se conoce como la Torre HSBC, así como Reforma 222. La Unión Europea dijo este lunes que está dispuesta a reducir las tarifas agrícolas en un 60% como parte del nuevo Pacto Global de Comercio. Se trata de las reducciones más grandes ofrecidas hasta ahora por esta Unión Europea. El comisionado de comercio de esta Unión, Peter Mandelson, agregó, sin embargo, que la oferta no es un regalo, sino que depende de que economías emergentes como las de Brasil, India y China respondan mejorando sus ofertas sobre la reducción de tarifas industriales para dar a los fabricantes europeos más acceso a sus mercados. Dice que si no se hace la misma clase de esfuerzo, pues no van a llegar al fin tal como se necesita hacerlo, dijo Mandelson a periodistas en la Organización Mundial de Comercio. Agregó también que la oferta de esta Unión Europea busca impulsar la reanudación de negociaciones sobre un nuevo pacto global de comercio. La Unión Europea, constituida por 27 países, habla de un presupuesto previamente de reducir las tarifas en un 54%. Sin embargo, los negociadores tienen como propósito concretar un acuerdo para liberalizar la agricultura y la manufactura de productos en el curso de esta misma semana. La intención es que 153 miembros de la OMC concreten este acuerdo para reducir tarifas y subsidios antes de concluir el 2008. Las negociaciones se prolongan desde hace 7 años y muchos observadores dudan que se concrete un convenio. Bueno, tengo información muy interesante. Aquí los bancos mexicanos ya empezarán a restringir las promociones de meses sin intereses a los clientes que se encuentren en cartera vencida. La intención será promover y ofrecer los beneficios solo a los usuarios cumplidos. En la Asociación de Bancos de México afirmaron que si bien la oferta de programas lo define cada institución, hay el objetivo común de evitar un mayor endeudamiento de las familias. José María Aramburu, director general de análisis de productos de la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, CONDUCEF, destacó que el mensaje de las entidades es muy claro y se enfoca hacia una mayor prudencia en la colocación de préstamos. En caso de los más de meses sin intereses o puntos, considero que estos se limitarán a las personas con un buen historial crediticio. Martín Zelaya, presidente de la Comisión de Comunicación y Mercadotecnia de la Asociación de Bancos de México, confirmó que para los clientes al corriente se mantendrán todas sus promociones. Para ese segmento del mercado, insistió, no hay planes de reducir los atributos ni los premios. Por el contrario, dijo, se promoverá una campaña a nivel gremial en la que se informará sobre los beneficios de una mayor competencia. Bajo el lema de la banca compite y tú ganas, se busca que la gente conozca la gama de productos que se ofrece. Dentro de la promoción se incluirán los programas de millas o puntos, así como el famoso esquema de meses sin intereses, que tantos dolores de cabeza nos causa a varias personas. Bueno, en fin, en la actualidad las instituciones bancarias ponen a disposición al público más de 200 diferentes tipos de tarjetas de crédito, así como 175 préstamos para pequeñas y medianas empresas, por lo que el objetivo principal de esta Asociación de Bancos Mexicanos será invitar a los usuarios a comprar el costo anual total, el CAT, de estos financiamientos. Respecto al esquema de meses sin intereses, comento que hay una creciente demanda en los comercios por incorporar este mecanismo. Bueno, pues obviamente es verdad, porque en estas épocas de crisis, pues las empresas, sobre todo las cadenas comerciales y las tiendas departamentales, bueno, pues, obviamente tienen que apoyarse de estas herramientas para sacar adelante su mercancía, sino realmente pagar de contado. Ahorita, por ejemplo, no sé qué le gusta a usted, un modular o una computadora, pagar más de 10,000 pesos de contado, bueno, pues está ahorita un poquito difícil. Por eso existen esas fabulosas promociones de 13 meses sin intereses, que bueno, pues no sabiendo utilizar la tarjeta, esto puede ser un dolor de cabeza para usted. Regresando a esta información, también este señor Martín Zelaya, funcionario de la banca, mencionó que si una persona tiene un plástico con atributos como millas o viajes que no utiliza, es mejor que cambie a un plástico con una tasa de interés más baja. El también directivo de Scotiabank insistió en que los beneficios solo se dirigirán a quienes están al corriente de sus pagos mensuales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que el primer trimestre del año la cartera vencida para las tarjetas de crédito ascendió, escuche usted, a 20.601 millones de pesos. En la actualidad hay 25 millones de plásticos de crédito entre enero y marzo. Se utilizaron 18.7 millones de tarjetas, según las últimas cifras del Banco de México. Pero bueno, cada banco tiene su política de tarjetas de crédito, de manejo, sobre todo ahorita que está este rezago tan importante en los pagos y tanta morosidad. Muchas instituciones bancarias le están hablando a usted por teléfono para ofrecerle liquidar el total de su cuenta, haciéndole una especie de promoción, entre comillas, que sería muchas de ellas, entre ellas Serfín. Por ejemplo, le están ofreciendo pagar a 22 meses su deuda. ¿Cómo es a 22 meses? Bueno, le congelan a usted pagos fijos para que en 22 meses se deshaga a usted, o por lo menos considerando así, no de la tarjeta, sino del monto total de su deuda. Esto usted, si quiere, lo acepta, si no, no. Si usted lo acepta, obviamente su tarjeta de crédito queda congelada. Es decir, usted no puede sacar ni un 5 ya de la tarjeta, ni puede disponer de ella hasta dentro de 22 meses que usted cumpla con sus pagos puntuales. Esto es, bueno, pues obviamente las instituciones financieras, al ver esta cantidad de rezago, pues obviamente se ponen el sombrero antes de la tempestad y bueno, pues empiezan a hablarle a usted muy amablemente para convencerlo de esta, pues de esta, podría ser, no sé si es promoción o bueno, pues es una forma de pago, y usted pues obviamente sabrá si acepta o no esta petición de estos bancos. No sabemos cuáles son, entre ellos yo les menciono a lo que es el grupo Santander Serfín, que son los que están promoviendo este tipo de operaciones para que usted termine de pagar. Pues imagínese, son 22 meses, son exactamente menos de dos años. Le faltarían dos meses para hacer los 24. Bueno, pues casi dos años para que usted se ponga las pilas y imagínese, se ponga a pagar lo que debe. De la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Unos 10 millones de colombianos participaron en las marchas realizadas el domingo en este país para exigir la puesta en libertad de los secuestrados por los grupos armados ilegales y de la delincuencia común. Esto lo dijeron hoy las autoridades policíacas allá en Bogotá, Colombia. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Orlando Pérez, declaró a la W Radio de la capital colombiana que el pasado 20 de julio, o sea, ayer precisamente, domingo, fue un día histórico en este país por la movilización masiva de ciudadanos. En el marco de esta actividad patriótica tan impresionante, cabe referenciar que no se presentó ni un solo incidente en materia de orden público que afectara esta movilización masiva de cerca de 10 millones de habitantes. Páez destacó que Colombia no presentó un solo caso de homicidio el pasado domingo, fecha en la que el país conmemoró el 198 aniversario de la independencia nacional, y además, pues, estas personas, toda la población prácticamente marchó contra el secuestro. El aspirante presidencial demócrata Barack Obama llegó a Irak el lunes para ver de cerca la guerra por primera vez en más de 2 años y abordar con el mando estadounidense la conveniencia y los riesgos de sus planes en caso de llegar a la Casa Blanca, de retirar a la mayoría de las fuerzas de Estados Unidos antes de 16 meses. Obama llegó procedente de Afganistán, donde dijo que las condiciones eran precarias y urgentes. El también senador por Illinois plantea el envío adicional de al menos 7.000 soldados al país del sureste asiático en cuanto salga de la misión de Irak, y ha insistido al presidente George Bush de dejar disponibles esas fuerzas cuanto antes. El viaje tiene lugar en medio de las críticas de los republicanos a su experiencia en política exterior y a los desafíos planteados por el virtual candidato republicano John McCain, quien considera, John McCain dijo que hoy, que su rival demócrata Barack Obama se ha equivocado en la forma sistemática en cuanto a la estrategia a seguir en Irak. Dice que se ha equivocado por completo, quien además insiste en que cualquier retirada de las tropas de Irak debe basarse en cómo esté la situación sobre el terreno. Sus declaraciones coinciden con la visita de Obama, como yo le comento, allá a Irak. Bueno, pues el gran cambio radicaría en que el presidente George Bush, quien se oponía a cualquier calendario para retirar las tropas de Irak, alcanzó un acuerdo con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki para establecer un marco general para la retirada. McCain, un exmilitar condecorado, buscó reiterar hoy su superioridad en temas de seguridad y recordó que Obama no tiene ninguna experiencia militar. Y en más del pulso internacional, Salim Hamdan, ex chofer de Osama Bin Laden en Afganistán, se declaró hoy no culpable de los cargos de terrorismo por los que se le juzga en un tribunal militar especial allí en Guantánamo. Hamdan está acusado de conspiración y de suministrar material de apoyo a terroristas. Estos cargos por lo que puede ser sentenciado a cadena perpetua. El yemení sería el primer acusado ante un tribunal de crímenes de guerra en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Al juicio, que se le espera durante 3 o 4 semanas, han sido llamados a declarar más de una veintena de testigos. El tribunal estará compuesto de 5 miembros elegidos entre una selección de 13 oficiales estadounidenses y el veredicto se decidirá por mayoría de 2/3. Hamdan, que recibiría un salario de $200 como chofer de Bin Laden, fue capturado por el ejército afgano en noviembre del 2001 y entregado luego al ejército estadounidense. En mayo del 2002 fue llevado a Guantánamo y al poco tiempo se convirtió en uno de los primeros prisioneros en enfrentar acusaciones de crímenes de guerra. Los abogados defensores alegan que no era más que un simple empleado de la flota de coches que tenía Osama Bin Laden y que aunque se barajaba en que sus abogados pudieran llegar a un acuerdo para que Hamdan se declarase culpable con el objeto de reducir la pena, finalmente no fue así. Antes de que Hamdan, el australiano David Hicks iba a ser sometido a los polémicos tribunales militares establecidos por el gobierno de George Bush tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, pero nunca llegó a ser juzgado. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Antes de ingresar al mundo, al fascinante pulso del espectáculo, le recuerdo que está usted escuchando Pulso Nacional a través de oigo.com.mx. Estamos transmitiendo aquí en el Estudio 2 desde Aguascalientes, México. Y vamos con el pulso de la información de los espectáculos. Luego de anunciar su reconciliación y planes de hasta de boda con el Cuau, con el Cuauhtémoc Blanco, Rosana Nájera aseguró que disfruta de forma plena su noviazgo con el futbolista, por lo que las críticas no le importan. En entrevista con una agencia informativa de México, Nájera relató cómo fue su reconciliación con Blanco. Dice que él viajaba constantemente a México y se dio cuenta de que lo extrañaba demasiado, así que no lo pensó mucho y volvieron. Claro, pues ¿quién no va a extrañar a uno de los hombres, uno de los mejores jugadores de México? Y además, pues, el tipo ahora sí que vale lo que pesa en oro. Imagínense, usted lo ha visto por ahí en la televisión con unas camionetonas de super lujo. Y bueno, pues obviamente que no sabemos si esta chica realmente extraña al Cuavo o a las benditas camionetas esas preciosas que trae el Cuavo. Dice, bueno, ese Rosanita, la guapa Rosanita Nájera, dice que está muy contenta en estos momentos, así que dice que no se va a preocupar por nada, obviamente tampoco por la crítica que estoy haciendo ahorita. Dice esta actriz, quien señala que no le importa, e insiste, las críticas a raíz de esta reconciliación, pues terminó con el futbolista a causa de esa famosa infidelidad. Destacó que en esos momentos ya estos dos muchachones piensan en la felicidad que les rodea, incluso hacen oídos sordos a los comentarios, pero lo que quieren es disfrutar de esta reconciliación. La conductora del programa Póker de Reinas indicó que ella y el futbolista contraerán nupcias para el próximo año y podrían tener como escenario una playa mexicana. Dice que se casa definitivamente, será cerca del mar, dice que le encanta. Dice, por otra parte, la protagonista de Se Busca un Hombre también señala que se encuentra ya lista para formar parte del equipo de entretenimiento de la televisora de la Jusco, que viajará a Beijing para los Juegos Olímpicos, por lo que a fin de semana viajó a Xalapa, Veracruz, para visitar a sus padres. Nos vamos con el pulso del espectáculo hasta Santiago de Chile, en donde el diputado chileno Tucapel Jiménez Fuentes, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja de Chile, valoró hoy el aporte del grupo mexicano Maná en la lucha por la defensa de las garantías individuales en todo el mundo. El legislador, hijo del asesinado líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, destacó el compromiso de Maná en el marco de la presentación que el lunes en Santiago del Video, en Santiago del Video del tema Arde en el Cielo en el recinto de la Cámara de Diputados. El tema, que es parte del álbum del mismo nombre, fue estrenado precisamente este lunes en varios países de Latinoamérica en una iniciativa conjunta de la disquera de Maná y Amnistía Internacional. El diputado Jiménez, quien dijo ser un fan del grupo mexicano rock, señaló que la entrega del tema y del video es un regalo para el cumpleaños de Amnistía Chile y también para la causa de los derechos humanos en esa nación sudamericana. Una nueva revelación ofrecida por el hermano de Madonna, Christopher, indica que el matrimonio de la cantante peligra debido a la ambición que reina entre ella y Guy Ritchie. Christopher Siccon, que se encuentra promocionando su libro Live with My Sister Madonna, dice que el matrimonio de su hermana, pues todo es competencia. Esto lo informó a una página que se llama chinadaily.com.cn. Estar casado con ella no puede ser fácil. Sé lo que es vivir con ella y crecer con ella. No sé cómo es la situación exacta entre ambos, pero lo que sí sé es que las cosas no son tan buenas como debieran. Bueno, pues dice también que los dos son muy ambiciosos y competitivos. En algún nivel ellos competirán uno contra el otro para ver quién es el mejor. O sea, lo que es el esposo de Madonna y Madonna. Las declaraciones de Siccone se unen a otros detalles de la intimidad de Madonna, que ha revelado como algunos coqueteos con mujeres, en el que Sean Penn es el amor de su vida. A principios de este año se supo que el actor Patrick Swayze padece de un cáncer de páncreas, por lo que de inmediato se sometió a un tratamiento para combatirlo y que está brindando resultados, pues el propio Patrick Swayze asegura que es un milagro. Entrevistados a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, ayer el actor fue captado sonriendo con el pulgar alzado. Cuando se le preguntó por su salud, dice, pues soy un milagro, no sé por qué, según reporta una página de internet. El tratamiento con el que está trabajando ya está ganando la batalla. Todo lo que este actor norteamericano puede decir es que está funcionando y que se siente de maravilla, declaró este protagonista de esa famosa película Ghost, el fantasma, con Demi Moore. El espacio de ciencia y tecnología. Aquí. En Pulso Nacional. Un arqueólogo aficionado encontró excavando en una cueva cercana a su casa en Baja Sajonia, en lo que es el norte de Alemania, dos fragmentos de un cráneo humano de unos 700.000 años de antigüedad. Es el más antiguo hallado en este país. El antropólogo Alfred Karsensky de la Universidad de Tübingen informó hoy el hallazgo y certificó la datación estimada de estos restos hallados, o sea, lo que es el tiempo que ha vivido, bueno, más bien que ha sobrevivido este cráneo humano. Bueno, hasta ahora los restos humanos más antiguos hallados en Alemania corresponden a un humanoide de unos 600.000 años encontrado en Heidelberg, en el suroeste de Alemania. El arqueólogo aficionado Karl Werner Farnberg encontró los restos cuando realizaba con su esposa una de sus habituales exploraciones por la cueva en cuestión. Se trata del segundo espectacular hallazgo de este mismo matrimonio, ya que hace un par de años se encontraron tres restos de cráneo identificados como de la época del Neandertal. México tiene un índice de piratería en software del 61%, es decir, por cada 10 personas instalados, 6 son copias no autorizadas, informó el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Alfonso Lavarriega Villanueva. Dice que las pérdidas en este ramo por falsificación en 2007 ascendieron a 836 millones de dólares al año, de acuerdo con datos de Fifth Annual BCA and EDC Global Software, un informe global de piratería de programas de cómputo que publica la Business Software Alliance. Generalmente, agregó el experto, lo más grave es que cada día se vuelve más competitivo y más tentador lo que ofrecen los comerciantes dedicados a esta actividad ilícita, pues la gente se da cuenta del ahorro al momento de adquirir esta mercancía. Por ejemplo, la última versión de Microsoft Office se ofrece en $80, cuando en el mercado formal cuesta entre $500 y $600. Bueno, pues este señor se equivoca porque Microsoft Office se ofrece hasta en $30 en algunos mercados. Bueno, en fin, vamos a continuar con el pulso de lo que es la ciencia y la tecnología. Y imagínese usted, identificar a los delincuentes ya es cada vez más sencillo. Y también a las personas extraviadas ya podrían ser localizadas de una forma más eficiente, aún después de años, gracias a un sistema para crear retratos hablados en tercera dimensión. Las autoridades contarán con una herramienta 100% mexicana. Por medio de un sistema informático para desarrollar retratos hablados, será posible transformar la imagen y mostrar la evolución facial de una persona en caso de que pasen años sin haber sido localizada. Este proyecto fue creado por alumnos de la Escuela Superior de Cómputo. Bueno, pues la ventaja de esta herramienta es que generará más detalles en un menor tiempo. Uno de sus creadores, Juan Manuel Cruz, dijo que las técnicas que emplean para desarrollar el sistema les permiten generar imágenes de alta calidad con apego a las características y rasgos fisionómicos de los mexicanos y de otras razas, las cuales pueden apreciarse al detalle desde diversos ángulos. Bueno, pues esta es la información. Yo le agradezco muchísimo que haya estado en esta emisión de Pulso Nacional. Recuerde que repetimos esto, precisamente este noticiero a las 9 de la mañana en punto. Después lo invito a escuchar México en síntesis con mi compañero José Antonio Cabral. Y después Ciudadanía Económica de 1 a 2 de la tarde con José Luis Gutiérrez Lozano. Si no lo escuchó, ahorita mismo viene la repetición también de este interesante programa Ciudadanía Económica. Por mi parte todo es todo y ahora está usted ya informado. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención.